Estimados amigos oyentes de la segunda del noveno, hoy es 5 de agosto de 2015 y desde Caracas, Venezuela, en nuestro podcast semanal dedicado al béisbol, tenemos el agrado de compartir con ustedes Ángel Gómez y León Eskenazi, saludo para todos los que nos escuchan. Vamos a tratar hoy varios asuntos relacionados a las Grandes Ligas, los últimos acontecimientos. Y especialmente vamos a hablar un poco sobre los cambios que se realizaron durante los últimos días de julio, puesto que la fecha para finalizar estos cambios sin que los jugadores entraran en lista de waiver era el 31 de julio a las 4 de la tarde. Así que justamente acercándose a esa fecha, muchos equipos concretaron algunos cambios que resultarán claves para algunos de ellos en lograr su pase a los juegos de postemporada. así es. Antes de entrar en materia con esto de los trades, que es lo más caliente que tenemos para el podcast de hoy, hacer algunas menciones de eventos importantes que ocurrieron en los días pasados. Por ejemplo, partner Mark Teixeira impuso un récord bateando jonrón desde ambos lados del plato en el mismo juego por vez número 14 en su carrera. Y esto es un récord de Major League Baseball. Lo que no tengo Increíble, señor. Aquí es a quién le batió el récord. Yo me imagino que debe estar entre Mickey Mantle, Eddie Murray, uno de esos. Exactamente. Uno de esos dos debe ser. Sí, tiene que ser algún pelotero. Fíjate, dos cuadrangulares por juego solamente lo dan los grandes sluggers. Y que lo dé como ambidextro es prácticamente debe ser uno de esos jugadores. Sí, señor. Yo desconocía de ese récord, es un récord que solamente aparece gracias a la computadora, pero gracias a Dios sabemos de él y un récord realmente bien curioso y bien interesante. Y bueno, y Teixeira que está haciendo votos para el regreso del año, porque está teniendo tremenda temporada. Yo lo Aunque tengo. los entendidos dicen que el que ha cargado con el equipo es Alex Rodríguez. Bueno, Así. habría que comparar Sí. los números, ¿no? Pero Sí. Teixeira, te digo una cosa, no es solamente el aporte en el plato. Como En la primera base, defensiva. es tremendo primera base. El de lo mejor que se puede ver hoy en el béisbol. Y salva muchos errores a sus compañeros. Exactamente. Agarra piconazos donde otros no lo agarran, lo agarra él. Exactamente. Entonces, a veces el jugador es quieto, a veces el jugador es out, pero por lo menos le evita el error al Sí, otro. así Porque es. normalmente, bueno, si el tiro es medio malo y tal y es quieto, pues entonces muchas veces le dan el infield hit. Pero, y sobre todo que si en un primera base que sea, digamos, del montón, se le va esa bola, pues la oportunidad es que el corredor llegue a segunda. Si hay alguien en posición anotadora, la oportunidad es que anote. Entonces, son muchas las maneras en que Teixeira ayuda a estos Yankees que, bueno, siguen cerrados al primer lugar. Después vamos a hablar de los cambios que hicieron o que no hicieron. Otra cosa que pasó estos días interesante, eso pasó el día lunes. Ese juego lo vi yo. Lo estaban pasando el juego entre los Astros de Houston y los Rangers de Texas. Adrián Beltré bateó para el ciclo por tercera vez en su carrera. Hay bateadores, la mayoría de los bateadores, no logran un ciclo ni siquiera una vez en su carrera. Ya Beltré tiene tres juegos de estos que ha bateado la escalera, como se le dice aquí en Venezuela. Y lo curioso es que ya había logrado la hazaña para el quinto inning. Es Sí, lo decir, hizo en sus cuatro primeros turnos. sí, señor, en el quinto inning, entonces ahí le quedaban por lo menos un par de turnos más. No logró hacer más nada, pero y yo te digo, vi bastante, después vamos a hablar de los trades, pero vi bastante bien bastante química en ese equipo de los Rangers. Aparte de que están bateando, se desataron a batear. Bueno, después hablaremos, pero cuidadito con los Rangers, Sí, están ahí cerquita. han mejorado bastante y no solo están un poco reforzados, sino que se sienten de verdad, el equipo se ve un poquito más sólido de lo que estaba antes y probablemente estén en la pelea por el wild card hacia septiembre. Sí, ellos lo que tenían que hacer era salir al manager de Ron Washington. Ese Washington era medio pavoso. Bueno, lo otro que yo tenía aquí, punto suelto, es que una curiosidad también, por primera vez en la historia, en el juego del sábado también, se enfrentaron dos actuales MVPs perdón, uno de pitcher, uno de bateador. Cuando se enfrentaron Clayton Kershaw y Mike Trout en el primer inning de ese juego, eso fue la primera vez que eso ocurre en la historia. ¿Qué te parece? Claro, te estaba comentando antes de que eso, indudablemente, uno de los factores para que eso ocurra es que tiene que haber uno, uno de los MVP debe ser pitcher. Y eso normalmente no es lo que suele ocurrir. Sí. Normalmente a los pitchers se les da el Cy Young y a los sluggers se les da el MVP. Pero el año que tuvo Kershaw fue tan fabuloso que le dieron, conquistó ese premio en la votación por el más valioso por encima de cualquier jugador de posición. Eso normalmente, como te digo, no será común, será difícil volverlo a ver, pero en ocasiones cuando vuelve a ocurrir podremos ver otra situación como la que hubo con Trout y Kershaw este año. Sí, porque como yo también te comentaba, ahorita hay más probabilidades de que ocurra porque la cantidad de juegos interligas se ha multiplicado. Ahorita, exacto, con los calendarios que tenemos y esa con la base de los Astros de Houston en la Liga Americana, hay juegos interligas prácticamente todos los días. Que eso antes no ocurría. Antes más bien se decía, bueno, la semana que viene empiezan los juegos interligas y había una expectación. Ahorita no, ahorita ya, bueno, juego interliga, hay casi que todos los días. Entonces, claro, lo que tú dices es verdad, es difícil que un pitcher gane el MVP, pero bueno, si ocurre, bueno, ya esto es primera vez que ocurre en la historia del béisbol y bien curioso, yo tampoco sabía que esta situación no había ocurrido nunca. Ok, entonces, te cedo la palabra para que arranques con los trades, pues, ¿por dónde quieres empezar? Vamos a empezar con la Liga Americana, División Este, en el mismo orden con el que analizan generalmente todos los cronistas las posiciones de los equipos. Adelante. Vamos a empezar con la Liga Americana y después empezamos con la Liga Nacional. Ok. Para empezar, vamos a dar el voto de, digamos, de mejor resultado de la Liga Americana, División Este, a los Blue Jays de Toronto. Los Blue Jays empezaron tomando primero a Troy Tulowitzki, cambiándolo por José Reyes, mejorando enormemente la ofensiva del equipo que ya sí es una de las más temibles de todo el béisbol, sí, porque está acompañando Tulowitzki a Donaldson, a Bautista y a Encarnación. Bastante, una ofensiva de realmente bastante poderosa. Luego creo que tomaron a Ben River como un jugador. ¿Y qué me dice de David Price? Claro, en la parte de picheo. Ajá. Creo que dicen los entendidos en Toronto que es primera vez que tienen un pitcher de lo que llaman de rotación número uno, desde que tenían a Roy Halladay. Es cierto. Dicen que Toronto nunca tuvo un pitcher de lo que llamaban de nivel uno. Un caballo. Lo llaman la cabeza. Sí, un caballo, porque lo de R.A. Dickey ha sido un fracaso. R.A. Dickey vino con la idea, que tuvo unas buenas temporadas, muy buenas en los Mets, vino con la idea que iba a ser el caballo de esta rotación y nada que ver. Exactamente. Nunca logró demostrar consistencia, que es lo que se busca de un pitcher número uno. Sí. Tuvieron que dar al prospecto número uno, el zurdo Daniel Norris, que cayó en Detroit y ya hizo una primera presentación contra los Orioles y pichó muy bien. Pitcher que no tuvo, debido a la gran cantidad de abridores que había al comienzo del sprint training, no tuvo cupo y lo bajaron a las ligas menores, pero ahora lo cambiaron. Y yo creo que en Detroit va a hacer muy buen trabajo el resto de esta temporada y también el año que viene y en los años por venir, porque es muy joven. Lo que yo estoy de acuerdo contigo, que este es el equipo que, por lo menos en esta división, hizo mejores cambios. Lo que yo quizás le critico es que no mejoraron su punto débil, que lo dijimos aquí en el podcast anterior, que era el punto del cerrador. Ellos se trajeron a la Troy Hawkins, que ese es un veterano, que no creo que vaya a cerrar en este equipo. Yo creo que van a seguir cerrando con el cerrador que tiene actualmente, pero ese punto que aquí lo dijimos, que tenían que mejorar, yo creo que no lo mejoraron con todos estos cambios. Sí, es probable que estuvieron en conversaciones, porque se oía de que habían equipos interesados en Adolis Chapman y en Craig Kimbrell, pero nunca se llegó a ningún acuerdo definitivo. No necesariamente decimos que los Blue Jays estaban envueltos en ese trade, pero sabemos que esos relevistas estaban en boca de muchos, y es probable de que ese sería uno de los destinos para esos jugadores. Pero lamentablemente en estos cambios lo que los equipos que están cediendo a las estrellas buscan son prospectos de calidad, y no todos los equipos están dispuestos a concederlos. Sí, también se habló del Pi Rodríguez para este equipo. Bueno, pudiera ocurrir, todavía puede haber un cambio por la vía de waivers. Pudiera ser de que... Claro, pero las probabilidades de que llegue, sí, pero en ese caso las probabilidades de que llegue a Toronto pasan por lo que es la lista de waivers. Sí. Que no necesariamente va directo, ¿entiendes? Sí. Que, ¿cómo se llama? Al tú contratar un pelotero por esa vía, el pelotero te puede ayudar desde ahorita hasta septiembre, porque no puede jugar por reglas, no puede jugar en octubre. Lo que tú adquieras por la lista de waivers no te pueden acompañar en la postemporada si tú pasas. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con los Blue Jays. Bueno, adelante, sigue. Bueno, el otro equipo que me llamó bastante la atención de la Liga Americana, de los otros cambios, fue el de los Orioles de Baltimore, sí, que reforzaron su línea de outfield. Lo que es Gerardo Parra, sí, señor, y Ben Rever, ¿no es? No, tanto Gerardo, el left field como el right field. Gerardo Parra y un joven que se llama Junior Lake de los Cachorros. Pero Lake va a hacer banca y Gerardo Parra sí está jugando de titular. Sí, sí. Gerardo Parra está teniendo una muy buena temporada. Quizás la mejor que yo he visto de los últimos en su carrera, realmente. Está ofensivamente, está mucho mejor. Así que me parece y es un guante de oro nato. O sea, es de los mejores outfielders que puedes conseguir. Así que es una gran ayuda para los Orioles conseguir a este pelotero. No sé si te acuerdas que yo aquí la semana pasada hablé de que para los Orioles yo estaba pidiendo quién fuera, a Gerardo Parra o a Carlos González. Uno de los dos, bueno, me vino uno de los dos, que está bateando. El momento en que se vino, cambió de liga, estaba bateando 328. ¿Tú sabes cuánto bateaban los outfielders, los left fielders combinados, todos los cuatro que han jugado en esa posición? No creo que llegaban a 260. Menos de 220, estaban en 218, 219, los cuatro. Entonces, mira, este viene como anillo al dedo. El problema con este cambio es que es algo parecido a la apuesta que se hizo el año pasado con Andrew Miller. Es de estos agentes libres que seguro va a ser agente libre, muy probablemente lo pierdas el año que viene, y si no te ayuda a llegar a la postemporada, ni siquiera consigues un pick compensatorio, porque el tipo no estuvo contigo a lo largo de la temporada. Entonces es una apuesta, bien por la gerencia, que bueno, mejoró ahí el hueco más importante que tenía, pero estamos claros que si no se puede firmar a Gerardo Parra para un contrato a partir del 2016, ni siquiera vamos a tener un pick compensatorio, y se entregó un prospecto, Zach Davis, que no es de los mejores, no es de los primeros dos de la lista, pero está bien cotizado. También entregaron a Tommy Hunter a los Cachorros. Tommy Hunter estaba teniendo muy pocas oportunidades, él ya salió hace un año y medio, salió de la rotación y estaba como relevo largo. Yo lo que critico aquí, lo único que critico es que el otro área que había que mejorar en el equipo de Baltimore era la rotación, había que traer un abridor y no se acometió esa tarea. Entonces tenemos que seguir con la rotación que tenemos, ligar un poquito que le vaya mejor a Ubaldo y al mexicano Miguel González, que han recibido unos cuantos palos últimamente. Recuerda que en este tipo de cambios hay dos maneras de evaluarlo. O sea, hay equipos que salen ganando cuando compiten contra equipos que están en lucha por pasar a octubre, que ese es el fin que ellos buscan. Sí. Pero hay equipos que ganan también cuando reciben peloteros para su futuro, que eso les da a ellos chance de ser grandes competitivos, o sea, muy altamente competitivos en un par de años. Entonces, son dos maneras de ver estos trades. Equipos que, porque muchos de estos peloteros que están perdiendo son peloteros que probablemente no iban a estar con ellos para abril del año que viene. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, es una manera de analizar los cambios de esas dos maneras. Son los equipos que están adelante, que están en vías a pasar a juegos de playoff y juegos todo lo que llaman juegos de postemporada. Los que lo logran hacer gracias a esos cambios son los triunfadores. Los equipos que se refuerzan y no logran clasificar serán los perdedores. Pero sí, todos ellos tienen también la otra parte, que hay el equipo que ya está eliminado, el ya perdedor, pero que está recibiendo esos prospectos que le van a dar un empuje a partir de los próximos años. Como es el caso que hablaste ahorita de Norris para los Tigres de Detroit. Es probable que Price ya no estaba en la meta para los Tigres del año que viene. Y ya al recibir a Norris, es probable, no sabemos si Norris se va a convertir en una de esas estrellas del futuro. Y ahí es donde tú logras decir quién se benefició y quién no. Correcto. ¿Entiendes? Bueno, ¿qué me dice de los Yankees? Los Yankees no hicieron ningún cambio. Los Yankees están confiando en lo que tienen, pero los Yankees... Sí, pero los Yankees tienen la posibilidad de conseguir a alguien ahora en estos próximos semanas, en estas próximas semanas, pero por la vía de waivers. Yo creo que ellos van a buscar a alguien. No sé quién. No, ellos hicieron un cambio. Lo que pasa es que es un pelotero que es, de verdad, con todo el respeto, es del montón. Dustin Ackley de los Marineros por Ramón Flores, el venezolano. Dustin Ackley está lesionado. Dustin Ackley está en lista de lesionados. Bueno, pero está bien, pero fue un cambio. Está bien. Bueno, pero eso no cuenta para mí. Eso no es cambio, no es lo que estamos hablando. El tema que hablamos ahorita es equipos que están viendo octubre y que se refuercen con mejores peloteros de los que todavía tienen en su roster. Estoy viendo, o sea, así lo veo yo. Estoy viendo aquí Dustin Ackley, no lo veo en lista lesionado. Yo leí por ahí que el hombre está lesionado. Si buscas el line-up de los Yankees, no lo vas a ver jugar. Puede ser que esté en la banca, pero no sale aquí en la... Yo sé que estaba lesionado. En la página del jugador no sale. A lo mejor no lo pusieron en DL, pero tiene una molestia y no está jugando. Sí, pero lo que digo yo es que es un pelotero tan del montón que es verdad, pues prácticamente sí, no hicieron nada. Y todo el mundo estaba esperando de que fueran a reforzar esa rotación, porque con los problemas de Sisi Sabathia, con los problemas de que se le lesionó Pineda, etcétera, etcétera, bueno, no. Lo que hicieron fue subir a Luis Severino, que creo que está debutando hoy, si no me equivoco. Luis Severino debuta hoy, y yo creo que con la lesión que tiene Pineda lo van a dejar, a pesar de que está lesionado, él puede regresar antes de finalizar agosto. Ya los Yankees dijeron que no va a pichar en agosto. Probablemente piche en las menores como rehabilitación, pero volvería para septiembre. Luis Severino es su prospecto número uno, y es el tercer pitcher derecho prospecto de todo el béisbol. Bueno, algo debe tener la bola. Tiene 7 ganados, ningún perdido en la Triple A, con 1.91 de efectividad. Ok. Mira, los Medias Rojas hicieron fue vender a Shane Victorino a los Angels. No hicieron más nada. Exactamente. Yo que ellos... Hubiera vendido alguien más, pero bueno. Había que tirar la toalla en algún momento. Yo pensé que iban a ofrecer a Hanley o al Sandoval, algo así, y no hubo nada de eso. Sí. Tampa Bay vendió a David de Jesús, otro pelotero del montón. A los Angels, y cambiaron a Kevin Jepsen, un relevista, a los Twins por un par de prospectos. Prácticamente tirando la toalla los Tampa Bay Rays también. Ok, pasamos al centro. Sí. En el centro ahí creo que el ganador es los Reales de Kansas City. Sí, señor. Ese señor. Equipo hizo bastante movimiento interesante, resaltando el de Johnny Cueto, enviando a 3 lanzadores zurdos a los Rojos de Cincinnati. De estos 3, yo te estaba diciendo de que mucho cuidado con Brandon Finnegan, que es uno de los, si se quiere, el mejor prospecto del pitcheo de Kansas City. Bueno, Finnegan ya tiene experiencia, estuvo en la Serie Mundial de del año pasado, por sí. Un tiempo. Ellos se hicieron de otros 2 lanzadores zurdos también, que parece que también tienen chance de lograr buenos números y lograr llegar a Grandes Ligas. Bueno, solo el tiempo dirá cuál de ellos es. Es jovencito, tiene 22 años. Sí. Entonces, sus números este año, en la Liga Menores este año, 3 ganados, 0 perdidos, 2.96 de efectividad, uh-huh. 24 innings y un tercio, 21 ponches. Entonces casi un ponche por inning. Este Brandon Finnegan, que yo creo que va a estar en la rotación de los Rojos el año que viene, habría que ver qué pasa con los otros 2 pitchers, John Lamb y Cody Rick. Así es. Ok, es un pelotero que siempre está jugando diferentes posiciones, tanto en el infield como en el outfield. Ben Sobris pasó del Oakland a los Royals también. Es un buen bate y refuerza bastante, especialmente ahorita que ellos tienen a Alex Gordon lesionado. Sí, señor. Y mandaron a uno que yo no sé qué hace todavía en los gol, que es Joe Blanton, lo mandaron a los Piratas. Por cash, por dinero. Sí, no sé. Ese hace tiempo que debería estar fuera del béisbol. Bueno, los Tigres tiraron la toalla. No solamente salieron de David. Entregaron a tres jugadores. Señor, salieron de David Price por los prospectos que ya mencionamos. Salieron de Jovenis Céspedes. Esto debe ser un récord lo de Jovenis, porque en 2 años estaba en 4 equipos. Sí, algo. No sé qué le sucede, en verdad, en el caso de Céspedes, cuál ha sido la razón que pasó tan rápido de Boston a Detroit y de Detroit ahora para los Mets. Sí, a lo mejor es algo de disciplina, yo no sé. Pero sí. 4 equipos en 2 años. Lo mandaron a los Mets por un par de derechos. Y también mandaron a su cerrador Joaquín Soria a los Piratas. Así que estuvieron bastante movidos los Tigres. Y a mí me llamó la atención, estos días salió de que habían salido de Dave Dombrowski, del gerente general. ¿Tendrá que ver con esto o no tendrá que ver? No lo sé. Sí, lo de Dombrowski lo veo como, ya tú sabes, quizás en vez de culpar al manager, culpar todavía más arriba por las decisiones de la gerencia del equipo, adquisiciones que no funcionaron al final, o honestamente no puedo. Dombrowski es una persona de mucho talento y muy conocido, y es difícil saber qué habrá sucedido ahí, realmente. Los Indios, se había hablado mucho de Carlos Carrasco, que iba a cambiar de equipo. Carrasco que está teniendo una buena temporada, sobre todo un buen mes de julio, que ha sido muy dominante. Bueno, al final no, mantuvieron su staff, muy buen staff de pitcheo que tienen los Indios. Hicieron una transacción que me parece muy interesante, porque entregaron a Brandon Moss, que no es un jugador que tú me digas que se echa a perder el line-up de los Indios porque la falta de Brandon Moss, y se trajeron a cambio al mejor prospecto de pitcheo del año pasado de los Cardenales, Rob Kaminsky. Me parece un excelente cambio del gerente general, que no sé cómo se llama, de los Indios. Me parece un excelente cambio a futuro. Entregas un pelotero que, yo no sé, bueno, los Cardenales se especializan, yo lo decía en estos días en otro podcast que me invitaron, ellos son como el Rey Midas, que se especializan en agarrar peloteros del montón y los vuelven héroes. Sí, entonces, ese cambio creo que lo tocamos en el programa pasado, cambio. Y ahí, no sé, no estoy seguro si lo tocamos o no. No. Pero creo que te había comentado que los Cardenales, con la lesión que tenían de Matt Adams, necesitaban a alguien en primera base que le cubra con solvencia. Sí. Y tú habías dicho que Mark Reynolds no estaba dando los mejores resultados en esa posición, y por eso creo que la urgencia de conseguir a un primera base más solvente al bate, sí, que le dé esa confianza. Me parece que los Cardenales en este caso, bueno, están cubriendo su urgencia, pero yo creo que pagaron mucho, porque este Rob Kaminsky, este sí ahora que se los trae, cuidadito con con esta rotación de los indios el año que viene con este Kaminsky, que es un tremendo lanzador. El otro cambio, ellos mandaron al outfield de David Murphy a los Angels por un prospecto del infield. Y los otros cambios son peloteros de menor relieve. Me gustó mucho el cambio este de Brandon Moss del lado de los indios, no tanto del lado de los Cardinals, pero te repito, capaz que ahorita llegan en el playoff o en la Serie Mundial, si llegan los Cardenales hasta allá, y a lo mejor Brandon Moss es el héroe, como ha pasado otras veces con pelotero casi desconocido. Los sí. Twins no hicieron gran cosota, recibieron a Kevin Jepsen en la transacción que ya hablamos. ¿Los Medias Blancas? Los Medias Blancas, absolutamente nada. Simplemente un pelotero llamado Connor Gillespie lo mandaron a los Angels por dinero. Yo que los Medias Blancas hubiera salido... El único equipo que no hizo ni un cambio, cero, nada, es los Diamondbacks de Arizona. Sí. Todos los demás hicieron algo. Pero, por ejemplo, los Twins se quedaron tranquilos. Vamos a ver si les da con el equipo que tienen. Y los Medias Blancas, yo que ellos hubiera vendido, porque están en una temporada realmente mala. Ok, vamos a pasar al oeste. En el oeste, yo le voy a dar... Hay dos equipos que hicieron cambios muy interesantes. Yo le voy a dar el primer lugar, para seguir al sistema tuyo, se lo voy a dar a los Astros de Houston. Yo también. Los Astros de Houston recibieron a Scott Kazmir y recibieron a Carlos Gómez. Recibieron además a Mike Fields de los Brewers. Los Astros completaron la rotación. Fields queda como sexto abridor prácticamente. Sí, en su juego inicial lo metieron como relevo largo. En ese juego donde, que yo estaba viendo del sábado, no, del lunes, perdón, donde este muchacho, el Trey, batió la escalera, Fields entró como relevo largo. Y bueno, sí. Carlos Gómez entra de una vez a ser el center field titular. Y segundo bate, así es. Entre Altuve y Correa. Sí, señor. Hubo otro movimiento, designaron a Roberto Hernández, lo sacaron del equipo, etcétera. Pero lo interesante aquí es que consiguieron dos abridores para, como dices tú, rellenar pues esa rotación. Kazmir viene a ser, junto con Keuchel, ahorita el número uno. Y sí. Carlos Gómez, definitivamente, que es una estrella en center field, pues entonces aporta defensiva y aporta ofensiva también en ese segundo lugar de line-up. El otro equipo que estuvo muy muy interesante lo que hicieron, para mí, los Rangers de Texas. No solamente adquieren a Cole Hamels, que era la joya de la corona, una de las joyas de la corona del picheo, en ese cambio de 8 jugadores, sino que salieron de Matt Harrison, okay, ahí se ahorraron algo de dinero. Claro, Cole Hamels viene con un contrato donde gana mucho dinero, eso sí es verdad. Así es. Pero el equipo de los Rangers no es casualmente un equipo donde sus problemas sean de dinero. Okay. Entonces, entregaron una serie de prospectos a los Phillies de Filadelfia, que también están haciendo una buena movida por su lado, porque se están reestructurando, y adquirieron a un relevista, Sam Dyson, de los Marlins, por el catcher venezolano Tomás Tellis y el pitcher Coy Edge. Entonces, yo pienso de que los Rangers, con el regreso el año que viene de Yu Darvish, entre Darvish y Hamels, más los demás pitchers que están ahí, van a tener una buena rotación, como hace tiempo que no tienen ahí en Arlington. ¿Okay? Es muy buen equipo, tiene toda la razón. Sí. Falta ver qué tal, en qué nivel llega Yu Darvish. Ojalá llegue bastante recuperado. Pero bueno, cuidadito, porque lo decía yo también estos días hablando en este podcast que me invitaron. Cuidadito, porque los Rangers están a 2.5 juegos del comodín. Sí. Cuidadito. A yo le llegó también un muchacho, Jake Dickman, un prospecto que probablemente para el año que viene sea uno de los que consiga el puesto. Así es. Ok, sí. Pero, entregaron un catcher para los Phillies, Jorge Alfaro. Sí. Que dicen que es uno de los mejores catchers de todas las menores. Sí, señor. Así que algo tenían que entregar, algún lomito tenían que entregar para conseguir el otro lomito. Y entregaron a Telly, que también es catcher. Entonces eso beneficia a mi compatriota Robinson Chirino, que se queda ahí prácticamente solo como catcher en ese equipo. Sí. Oakland, bueno, Oakland vendió a Ben Sobrich, a Kansas City. También vendieron un movimiento interesante cuando llegaremos a la Liga Nacional, hablaremos de los Mets. Mandaron a su cerrador Tyler Cliff para los Mets. Y también mandaron a Scott Kazmir, que ya lo mencionamos, a los Astros. En todos estos cambios recibieron prospectos. Así es. Billy Beane siempre activo en esta fecha del 31 de julio. Mandaron un relevista, Ryan Cook, a los Medias Rojas. ¿Y los Marineros? Los marineros son digamos, la decepción de esta división. Todo el mundo habla de los Marineros. Y entonces, sí. Bueno, vendieron a J.A. Happ a los Piratas. Vendieron a Mark Lowe, el relevista, a los Blue Jays. Y a Cliff para los Yankees. Dustin Ackley a los Yankees. Dustin Ackley fue, en su oportunidad, un pick número 2 de todo el béisbol. En su año de sí. Draft. ¿Okay? Recibieron a Ramón Flores, este jardinero de los Tigres de Aragua, que yo creo que va a tener bastante oportunidad de jugar en los jardines aquí en Seattle. Y recibieron pitcher José Ramírez. Pero bueno, realmente decepcionante lo de los Marineros la temporada que están teniendo. Y los Angels, sí. No estoy muy seguro que se hayan movido bien. Tirero a David Murphy, ¿verdad? Para jugar en el outfield y eventualmente sí. Ser bateador designado. Recibieron a David Jesús, pelotero al montón, con todo el respeto, de los Reyes. Y recibieron a Victorino, un buen pelotero cuando está sano, pero es que en los últimos 2 años ha estado muy lesionado. Sí. Victorino llegó a los Red Sox por el infielder Josh Rutledge. Y bueno, ya, y eso fue lo que hicieron los Angels. No sé, los Angels se está cayendo. La última vez que chequeé, tenían 1-9 en los últimos 10. Se cayeron del primer lugar, los pasó Houston y se están cayendo el comodín. Así que vamos a ver qué pasa ahí en Los Ángeles. Pasamos a la Liga Nacional, partner. Dale, ¿con cuál empezamos? ¿El oeste ahora? El este. El revés. ¿Empezamos al revés? No, en el este. En el este. Por una razón muy, muy sencilla, que esa es la página que tengo abierta. Okay. Bueno, los Phillies estuvieron... En el este solo hay dos equipos que tienen vida ahí, los Mets y los Nationals. Claro, pero para mí el que mejor se movió es uno que no es contendor, que son los Phillies. Los Phillies, yo me saco el sombrero con los Phillies con lo que hicieron. Salieron de Cole Hamels y su supercontrato, ¿verdad? Sí. Sí. Recibieron a Matt Harrison, recibieron al prospecto número que tú dices del cacheo, de la receptoría de Jorge Alfaro, y recibieron 3 pitchers, y recibieron además un outfielder, o sea, recibieron... Nick Williams. Recibieron 1, 2, 3, 4, 5, recibieron 6 peloteros. Uh-huh, por Cole Hamels. Por Cole Hamels. Ponte que 3 de ellos le resulten exitosos. Además de eso, uh-huh, bajaron la nómina. Además de eso, salieron de Jonathan Papelbon, que desde que llegó a Filadelfia está de mal humor. El tipo siempre ha estado pidiendo cambio. Entonces, bueno, lo complacieron. Lo mandaron a Washington por un prospecto del pitcher que se llama Nick Pivetta. También salieron de Ben Revere, que lo mandaron a Blue Jays, por 2 pitchers. Jimmy Cordero y Alberto Tirado. Entonces, si bien la salida, los... En la salida de Revere, Odubel Herrera tiene algo que ver con eso. Claro. Odubel Herrera demostró que es tremendo, tremendo muchacho. Y les puso a pensar y dijeron, este está mejor y a Revere como que lo podemos negociar por algo. Claro, y aparte que Odubel gana menos dinero que Revere también. Sí. Entonces, estos equipos que están en el último lugar tienen que estar tratando de bajar la nómina. Lamentablemente no pudieron salir de Ryan Howard y de Chase Utley, pero bueno, ya irán saliendo. Entonces, bueno. Lo que vas a ver ahorita en estos 2 meses de los Phillies es lo que te van a demostrar ellos para el año que viene. Porque tienen a puro prospecto jugando. Tienen a Michael Franco, tienen a César Hernández, tienen a Odubel Herrera, tienen a este pitcher Nola que lo acaban de subir. O sea, vas a ver muchas, muchas caras que ni las teníamos en mente como regulares hace 3 meses cuando empezó la Grande Liga. Sí, y te aseguro de que les va a ir mejor que como le estaba yendo con todos estos veteranos. Bueno, ellos van a ser los que van a fregar ahora a los equipos que están peleando las puntas. porque van a hacer el como se dice, la zancadilla. Sí, señor. Y sí, lo señor. Otro es que al rebajar la nómina, están liberando dinero que pueden utilizar en firmar peloteros, bien sea internacionales, algún cubano por ahí, o sea, me gusta o mucho. Para la época de invierno, cuando hayan los encuentros de invierno, para hacer los más. peloteros estos que no cambiaron. Sí, señor. Bueno, por ejemplo, entonces, los padres tenían una fila de peloteros para cambiar y ninguno lo cambiaron. Ahí Es voy. Posible que alguno de ellos vaya para los Phillies. Ahí voy. Ese fue un equipo Sí. Que me decepcionó. Bueno, un Sí. Equipo que se movió muy bien fue el de los Mets. Originalmente estaban buscando a Carlos Gómez. No lo consiguieron, pero entonces agarraron a Yoenis Céspedes por un par de prospectos. Adquirieron a Tyler Clipper, que de una se convirtió en su cerrador de los Atléticos, por dinero, y el pitcher Casey Mason. Además de eso, agarraron a Juan Uribe y Kelly Johnson, eso sí lo habíamos comentado aquí, dos veteranos que le dan profundidad en la banca y pueden jugar varias posiciones. Sí, el caso de Uribe es porque David Wright todavía no se sabe cuándo va a regresar y necesitan reforzar bien la defensa de la tercera base. Sí, Porque Murphy no es muy bueno en la defensiva y Uribe sí lo es. Sí, aquí el que se ve afectado, obviamente, es Jeffrey Familia, que pierde el puesto de cerrador, a menos de que Terry Collins pues se vaya por una estrategia de un cerrador un día, otro cerrador otro día. Pero sí, el pool de cerradores, dependiendo de quién esté más fresco. Bueno, y los Nationals recibieron a Jonathan Papelbon. Yo no entendí, yo te lo estaba diciendo fuera de micrófono, este cambio. No lo entiendo porque ya tenía un buen cerrador. Y yo creo que los Nationals necesitaban más bien jugadores de campo que le ayude a la ofensiva y que lo ayude también con ese poco de lesiones que tiene. Entonces, en la rotación no tiene problema porque ya está regresando Strasburg. Pero, bueno, se fueron por el bullpen, se fueron por un hombre de experiencia. Un hombre que ha estado en los papeles, ha jugado en octubre, ha sido campeón de la Serie Mundial. Vamos a ver cómo les va. Yo creo que realmente no era la movida que tenían que hacer, pero bueno, lo hicieron. Nacional, lo que cuentan es que todos estos peloteros que estaban lesionados cojan el ritmo y logren hacer lo que sus fans están acostumbrados a ver de ellos, que es el caso de Ryan Zimmerman, de Anthony Rendón y de Jason Worth, que hasta ahora, a pesar que están jugando, no han hecho nada. Okay. Pero una vez que entren en calor, junto con Bryce Harper y Denard Spancy regresa también, el equipo puede ser de nuevamente el favorito que todo el mundo esperaba cuando empezó la temporada de Grandes Ligas. Okay. El equipo de Atlanta, bueno, entregaron a Uribe y a Johnson, y ellos formaron parte de un cambio a tres bandas con Dodgers y Marlins. Y los que llegaron a Atlanta fueron el infielder Héctor Olivera, que este es un cubano, que los Dodgers le habían dado un buen bono, y que un poco extraño que lo hayan cambiado, pero bueno, lo cambiaron. Los Bravos estaban detrás de él y los Dodgers al final lo agarraron. Sí. Y ahora volvió a los Bravos. Pero entonces entregaron a un pelotero que es un extraordinario prospecto, que es José Peraza, el venezolano. Este va a ser el segundo base del futuro de los Dodgers. Cuidado si ya desde el año que viene. Así es, y va a ser llave con Corey Seager. Ahí va está. A ser una llave de prospectos fabulosa. Esa va a ser una llave de short y segunda por muchos años ahí en Los Ángeles, y le va a dar mucho fruto tanto defensiva como ofensivamente. Así es. Entregaron también a Alex Wood, Jim Johnson, el venezolano Luis Avilán, que es un zurdo de esto que llaman situacional, y un conocido tuyo que es Bronson Arroyo. Sí. Estuvieron ahí activos, pues los Bravos, más que nada vendiendo. Los Marlins salieron de Matt Latos y de Michael Morse, que llegaron a los Dodgers. Recibieron en cambio a Kevin Guzmán, Jeff Brigham y Víctor Aragua. También enviaron a Dan Haring a los Cachorros por un shortstop que se llama Elio Soto y un derecho Iván Piñeiro. Mandaron a los Rangers a un relevista Sam Dyson por el mencionado Tomás Tellis que yo creo que va a tener bastantes oportunidades de hacer catcher ahí en Miami. Mandaron también al que fue su cerrador, que ya no lo era, Steve Cishek, a las menores por el pitcher Kyle Barraclough. Entonces, bueno, también los Marlins, por supuesto, que están fuera de carrera, vendiendo. ¿Ok? En el centro, bien. Bueno, ahí están los Rojos de Cincinnati. Date, León. Los Rojos, bueno, ya te había comentado que hicieron el cambio de Cueto, recibiendo a tres lanzadores zurdos. Básicamente, los tres lanzadores zurdos de los Royals están en condiciones de poder lanzar algo. Algunos de ellos probablemente sean subidos este año. Los Rojos están contando en este momento con una rotación de 5 prospectos, en este momento, aunque no lo creas. Los 5 abridores de los Rojos son todos rookies, algo que yo no he visto, por lo menos no he visto nunca, en ningún equipo de béisbol, que esté jugando con una rotación de puros novatos, primer año. Eso es algo asombroso, realmente. Bueno, te decía que salieron de Mike Leake también. Claro. Era el otro. Claro. Salen de Mike Leake, salen de Johnny Cueto, dos pitchers que no iban a poder estar con el equipo porque no tenían dinero para darle una vez que se declararan agentes libres, y por lo menos reciben unos brazos por ellos con el que ellos pueden contar para los próximos años. Sí. Yo pensaba de que ellos iban a salir de algún pelotero de posición. Se hablaba mucho de Jay Bruce. Es posible que estuvo en negociaciones y no se logró nada. Lo mismo pensaron con Aroldis Chapman, que estaba en boca de muchos equipos, y los comentarios que se escuchaban era que Chapman estaba en la lista. Pero al final seguro no hubo una propuesta lo suficientemente interesante para que el equipo lo cediera. Bueno, pero yo creo que hicieron bien, porque como tú has comentado, no tenían dentro de sus planes a Johnny Cueto para el año que viene. Y claro, entonces, a cambio, recibieron tres brazos. Exactamente. Alguno exactamente. De ellos, menos o más de uno, le deben dar buenos dividendos. Yo estoy muy optimista con eso. Sí. Ok, los Brewers se estuvieron vendiendo, pues vendieron, como dijimos, a Carlos Gómez. Vendieron a Mike Fields. Vendieron también a Gerardo Parra. En el cambio de Carlos Gómez y de Mike Fields, recibieron a Domingo Santana, que es un outfield, y a Brett Phillips. Y además recibieron a dos pitchers, Adrian Hauser y Josh Hader, que vamos a ver qué pasa con ellos. Ya dije lo de Zach Davis, que llegó por Gerardo Parra, y enviaron a un conocido tuyo, Jonathan Broxton, a los Cardenales, por un outfield de nombre Malik Collymore. Y ya habíamos comentado el cambio de Aramis Ramírez a los Piratas por el pitcher Jonathan Barrios. Entonces, rebajaron sensiblemente la nómina del equipo de Milwaukee. Definitivamente. Sí. Y probablemente en este mes, quién sabe si Francisquito Rodríguez también pase a algún otro equipo. Sí, señor. Bueno, ya hablamos de los Cardenales y el cambio clave, que fue lo del primer base y outfield de Brandon Moss. Los Piratas, hablamos un poquito de los Piratas. Sí. Metieron en Soria. Bueno, también al recibir a Broxton de Milwaukee y al recibir a Steve Cishek, están de alguna manera mejorando su bullpen, aunque Broxton es una interrogante para mí. Y para Cishek, mí también. Cishek perdió el puesto de cerrador por un comienzo desastroso que tuvo este año. Bueno, los Piratas recibieron a Ramírez, recibieron a J.J. Happ, recibieron a Joaquín Soria. También recibieron a Michael Morse, pues lo mandaron a Joaquín Soria. Joaquín Soria, sí. Y recibieron a Michael Morse, que lo mandaron a los Dodgers por un venezolano, José Tabata. Bueno, los Piratas están ahí, están con un puesto en el playoff, en el comodín. Y yo creo que se movieron bien, porque esto. El gran problema de los Piratas, lamentablemente, es la lesión que tuvo Burnett, que les estaba lanzando genial este año. Sí. Y hasta estos días, pocos días, no se sabía si iban a perderlo por el resto de la temporada o había chance que se recupere. Aparentemente hay noticias de que puede que lo que tiene es una especie de lesión muscular con un estiramiento, y es probable que se pueda recuperar antes de lo que se esperaba para que recupere su posición en la rotación. Bueno, entonces tienen ahí a J.J. Happ, que puede ser abridor. No es Okay. lo mismo. No es lo mismo, No, pero no es lo mismo. fue lo que Lo que estaba consiguieron. haciendo, lo que estaba haciendo Burnett era algo de lo mejor de que los últimos, de sus últimas temporadas. Bueno, pero es que Burnett se supone que no iba a lanzar este año, él se iba a retirar. Sí, pero él ya, Lanzó pero este año está. como prácticamente de bono, porque él no iba a lanzar más. Bueno, lo está Mira. haciendo mejor, muy bien. Sí, señor. Y por último, los cachorros, bueno, se pusieron Dan Haren, que le da, es un pitcher que no es una estrella, pero sí le da innings, Sí. ¿verdad? Creo que esta noche, creo que esta noche debuta. Se lesionó muy poco. Enviaron a Junior Lake, que a pesar de su nombre es dominicano, a los Orioles por Tommy Hunter. Y bueno, eso fue lo que hicieron los cachorros, que yo creo que si aprieta un poquito el acelerador, tienen cómo meterse en el comodín, pero bueno, no va a estar fácil. Necesitan batear más. No, exacto, Chris Bryant está muy, muy frío. Él y varios. Sí. Bueno, por último, el oeste. ¿Qué te pareció ahora los Rockies? Muy Muy bien. bien también, sí. Sí, salieron de Tulowitzki y recibieron varios prospecticos bien interesantes. Y recibieron a José Reyes. Sí, señor. Claro, no es lo mismo tampoco. No, pero igual. Pero juega ahí el shortstop todos los días. Es un primer bate ahí bueno. Bueno la defensiva, no es un guante de oro, pero sí es bueno la defensiva. Y obviamente no aporta el poder de Tulowitzki. Yo pensaba de verdad que iban a salir también de Carlos González. Se Sí. ve que no lograron hacer un deal lo suficientemente atractivo por el venezolano. Ok, los Dodgers Dijimos ya que se hicieron de Peraza. se pusieron en Matt Latos, que va para la También. rotación, se pusieron en Michael Morse, se pusieron en Peraza, se pusieron en Alex Wood, que también debe ir a la rotación, en Luis Avilán, en Jim Johnson y en Bronson Arroyo. En un cambio que ya dijimos que involucró a 13 jugadores. Los Dodgers ya están ahí montados. Sí. Pero tienen a los Gigantes pisándole los talones. Sí. Pero bueno, yo creo que se movieron bien, se movieron Claro que bien. sí. Par de abridores para la rotación, un segunda base de postín para tenerlo en el futuro y un pelotero Michael Morse que lo pueden utilizar viniendo de la banca. Ah, bueno, no, perdón, aquí ellos enviaron a Morse, ya no está con ellos. Enviaron a Morse y dinero a los Piratas por José Tabata. Al final se pusieron fue en José Tabata, que tampoco ha estallado en los Piratas. Ok, los Gigantes recibieron a Mike Leake por los prospectos Keury Mella y el infielder Adam Duvall. Que Eury Mella era el prospecto número uno de los Gigantes. Muy Ese es bien. un lanzador que igual puede tener chance de llegar a Grande Liga en 2 años. Está muy jovencito, creo que apenas tiene 20 años. Yo creo que los rojos no lo van a apurar y no creo que en septiembre le den el chance de meterse en el roster de 40. Tiene 22 años. Sí. Tiene 22 y su picheo, vamos a ver, en este año en el equipo de San José, 5 ganados, 3 perdidos, 3.31 efectividad, 81 y 2 tercios, 83 ponches. Tiene más de un ponche por inning. Ese es Keury Mella. Sí. Y Adam Duvall, bueno, es un infielder. Ese estuvo también reforzando a los Gigantes el año pasado en los juegos de. Es un primera base y también puede jugar en la tercera base. Tiene 26 años y sus números en el 2014 con San Francisco jugó en 28 juegos. Averaje apenas de 192. ¿No? Era un jugador digamos, que venía de la banca. Sí. Sí. Pero bueno, puede jugar primera y puede jugar tercera. Muy bien. Okay. Bueno, los Y los Gigantes. padres, que fue la decepción. Los Padres adquirieron a un relevista Mark Recepcinski. Resinski, sí. Los Indios por el outfield de Abraham Belmonte y Manaea. Todo el mundo pensaba de que alguno de esos contratos grandes, como el de Matt Kemp, como de. Ellos tienen a Justin Upton, tenían a James Shields, se hablaba de Kimbrel, se Importante hablaban de Cashner. lo de Justin Upton porque va a ser agente libre. Entonces, ni siquiera conseguiste a alguien que te diera un par de prospectos por Justin Upton. Impresionante. Muy difícil. Y los Diamondbacks no hicieron absolutamente nada. Ellos estaban interesados aparentemente en Aroldis Chapman, pero no se concretó. Sí. Supuestamente entrevistaron al gerente general de los Padres y cuando le preguntaron por qué no hicieron los cambios, él dijo, creemos que podemos llegar. ¿Llegar a dónde? Al playoff. ¿Cómo va a llegar al playoff? Ellos tienen récord de 50 y 53 y creen que pueden llegar al playoff. No, que va a llegar al playoff. Bueno. Lo que pueden llegar es al último lugar. Esa fue la respuesta que le dio su gerente general, te estoy diciendo. Parece que ellos dicen que lo que les queda del calendario no es complicado. O sea, aparentemente ya pasaron los grandes equipos. Eso es lo que piensan ellos. Bueno, está fumado. ¿Me entiendes? Bueno, Pablo, yo creo que ya lo podemos dejar hasta aquí. Pasamos por todos los tres. Está bien. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? Bueno, y solamente lo que pase ahorita en agosto y septiembre dirá quién tuvo la razón. Así es. Porque al final, los resultados y quién llega al playoff es lo que determina. Así es. Muy bien. Bueno, yo me despido, pues. No sin antes recordarle a nuestra estimada audiencia que nos puede... Bueno, lo que estábamos comentando, son bienvenidos los comentarios de la audiencia. Entonces, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier crítica constructiva... Cualquier inquietud que tengan, un tema que quieren que se trate, alguna duda o algo. Exactamente. O un tema en especial para tratarlo aquí, sería bien, bien recibido. Y para ello, pues, tienen varios vehículos. Uno es la cuenta de Twitter, que es @segunda_del_noveno, en número. Esto quiere decir @2DADEL9NO. Esa es la cuenta de Twitter, por ahí nos pueden contactar. También nos pueden contactar, por supuesto, en el blog, que es segundanoveno.blogspot.com. Y estamos también en Spreaker, también en iVoox, donde también pueden dejar sus comentarios. Vamos a terminar aquí, como siempre, con un tema musical que va a ser en esta oportunidad Les Brown. Les Brown con la canción dedicada a Joe DiMaggio, Jolting Joe DiMaggio, 1941 Hit Record. Gracias, León, por tu participación y será hasta la semana que viene. Gracias por la invitación. Un abrazo y hasta la próxima. Chao. We need a hit, so here I go. Ball one. Hey! Ball two. Hey! Strike one. Ooh! Strike two. Kill that umpire. Yeah! A case of Wheaties. Since then he's hit a good 12 more. Jolting Joe DiMaggio. Joe DiMaggio, we want you on our side. From coast to coast, that's all you'll hear of Joe, the one-man show. He's glorified the horse-hide steer. Jolting Joe DiMaggio. Joe DiMaggio, we want you on our side. He'll live in baseball's Hall of Fame. He got there blow by blow. Our kids will tell their kids his name, Jolting Joe DiMaggio. We dream of Joey with the light from back. Joe DiMaggio. We want you on our side.